secar. Por aguas de ciudad, limpiando la vereda, niño luce sus disfraces, sus perfumes, sus colores, sus amores, sus desdichas. Acá, en las mesas del bar, entrando en las botellas, Julio espera con certeza que otro lunes vendrá siempre con las horas del trabajo. Nacerán estrellas, solo existirá este mundo, y el lunes será siempre lunes. Siempre lunes.